En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. En La Gente y su Defensor está con nosotros Mariana Becerra, que es del área de trata y, bueno, la oficina, mejor dicho, de trata de personas, de la Defensoría del Pueblo, inmigrantes también. Nos viene a hablar de un tema que es muy serio y que preocupa mucho, que es el tráfico o la venta de bebés, de niños. Mariana, contanos cuál es el trabajo que está haciendo la Defensoría en este tema. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? No, te decía que las redes criminales generalmente trabajan y se nutren económicamente realizando actividades ilícitas. Quizás las más conocidas son la trata de personas con fines de explotación sexual, laboral, pero también hay una red de trata de bebés y venta. En el mejor de los casos, estos bebés van a una adopción ilegal, pero también, digamos, los bebitos son utilizados como mulas en el tráfico de drogas. O bueno, para situaciones de explotación sexual, pornografía infantil, etcétera. O trabajo. Exactamente. Trabajo esclavo también. Trabajo en la calle, uh-huh. ¿No? Los chicos que andan en las ciudades por ahí vendiendo estampitas, son los medios de transporte. Y digamos, el modus operandi es siempre el mismo, ¿no? Se aprovechan de la vulnerabilidad en que puede estar una joven adolescente, uh-huh, o una mujer con muchas necesidades. Y bueno, se aprovechan de esta vulnerabilidad para obtener a los bebés. Nosotros como oficina estuvimos analizando cuáles son los resortes, los sistemas que tiene nuestro país como herramientas para combatir este tipo de delitos. Y lo que vimos es que existe un vacío legal en nuestro Código Penal, que es que en Argentina la venta de bebés no está penalizada, es decir, no es un crimen, no es un delito, no es un tipo específico dentro del Código Penal. Situación que... ¿Esto por qué es? ¿Porque la antigüedad que tiene nuestro código? ¿Porque no es considerado delito si no se lo...? En realidad no es que esta figura, digamos, la venta de bebés no esté, no se penalice por ninguna otra figura, sino sí, que generalmente es abordada por el artículo 138, 139 y 139 bis del Código Penal, que tiene que ver con la supresión o suposición de estado civil o identidad de la persona. Claro. Entonces, es atacada por ese lado, pero no como venta. Y en esto, la verdad que nuestro país está en mora y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2012, en un fallo, condena al Estado argentino y le ordena, digamos, tipificar este delito. El caso que llega a la Corte Interamericana es un caso muy particular, que es el señor Fornerón e hija versus el Estado argentino. Una vez cuando nace la nena, la madre, la entrega un guardia a un matrimonio. El padre se acerca y dice, no, yo me quiero hacer cargo de mi hija. La madre le dice, vos no sos el padre biológico. Y la guarda se la entregan a este matrimonio, ¿no? Por orden del juzgado. El señor se hace el ADN y termina siendo el padre biológico y pide que se le entregue a su hija. Sí. Pero el juzgado considera que como la nena ya lleva unos meses con este matrimonio, sacarla de ese ámbito implicaría hacerle un daño psicológico. El señor Fornerón apela, la Cámara de Apelaciones le da la razón, lo reconoce como padre biológico, que tiene que estar con su hija, pero el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Entre Ríos dice que no y le otorga la adopción definitiva a este matrimonio. Este señor Fornerón apela a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte le reconoce no solamente el derecho a revincularse con su hija, sino que el Estado argentino le tiene que pagar una indemnización. A todo esto pasaron 12 años, que el señor se privó de estar con su hija biológica. Y en el fallo de la Corte Interamericana, que para nosotros es obligatorio porque Argentina reconoce la competencia de la Corte Interamericana en 1984, él dice específicamente que se tiene que tipificar la entrega de bebés a cambio de una remuneración o una compensación, ya sea de cualquier clase o cualquier fin, como un delito en el Código Penal. Por eso, como vimos, no somos ingenuos, no pensamos que una tipificación va a modificar la situación, ni mucho menos, pero son herramientas que tienen que estar y elementos que el Estado debe contar para la lucha contra esto. Entonces, como oficina elevamos un pedido al Congreso de la Nación a través de su la Comisión Bicameral Permanente, el Defensor del Pueblo de la Nación, para que, tenga presente este vacío legal y promueva su tipificación. Claro, porque la Defensoría lo que puede hacer es pedir que se legisle o que se cambie alguna ley, ¿no? Está dentro de las atribuciones del Defensor del Pueblo de la Nación. Exactamente. Puede promover en las comisiones respectivas que se este tema tenga tratamiento. Perfecto, perfecto. Así que entonces ahora ya esto se pasó directamente al Congreso. Esto ya está en el Congreso, que es el organismo competente para legislar sobre esto. Bueno, perfecto, Mariana. Te agradecemos mucho tu participación y, por supuesto, la semana que viene seguiremos hablando de estos temas. Muchísimas gracias, Fernando. Chao, hasta luego. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Estamos con Luciano Leiva, defensor adjunto de Santa Fe, a cargo de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe. Haciendo un poco un balance del cierre de este taller seminario sobre la práctica de periodismo y derechos humanos. Y quisiéramos que nos cuente un poco, Luciano, qué significó para usted la organización de este congreso y qué le deja estos dos días de debate que se han llevado aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, en principio me parece muy importante que se trabaje sobre la comunicación. Sobre la comunicación mirada desde el punto de vista de los derechos, sobre todo de los receptores del mensaje en la comunicación masiva. Yo hice hincapié y hago hincapié en esto porque creo que tradicionalmente se ha trabajado tanto desde la legislación como desde los discursos académicos y demás en la defensa de los derechos de las empresas comunicadoras, de quienes emiten el mensaje. No está mal que así sea, porque tienen que tener garantizados sus derechos. Pero me parece que desde hace un tiempo estamos empezando a ponerle como sociedad y como Estado y como sector público más el lente y la defensa en los derechos de la sociedad, que es la receptora en su gran mayoría de los mensajes que emiten quienes tienen medios de comunicación a su cargo. Entonces, esto habla de una sociedad con mayores posibilidades de democratización y de defensa de los intereses de las mayorías. Son las mayorías las que reciben el mensaje y la mayor parte de la gente no tiene posibilidades de convertirse en un comunicador masivo. A lo sumo, y gracias a Dios, en los últimos tiempos las tecnologías de la comunicación y de la información están permitiendo que haya mayor número de emisores y que, por lo tanto, la comunicación se vaya democratizando. Pero esto es el inicio de un proceso y todavía tenemos, en buena medida, concentrado o relativamente concentrado en algunos comunicadores, en algunos sectores, la comunicación, la información que la sociedad recibe. Hemos visto también muchas veces que no se respetan estos derechos humanos al momento de hacer un mensaje, se discrimina, no se guarda el derecho a la identidad de las personas, es decir, hay varios puntos donde nosotros los comunicadores, la gente que tiene que comunicar, está violando los derechos humanos o violentando los derechos de la gente. Creo que la idea sería que esto se pudiera ir revirtiendo con el tiempo y el debate llegó hacia eso, ¿no? Claro, bueno. Dentro de lo que entonces yo planteaba, del mundo de quienes reciben la comunicación, hoy centramos las defensorías del pueblo del país el tema en los derechos humanos. Es decir, cómo la comunicación, cómo el mensaje, no tiene que violar los derechos más elementales de la gente, no tiene que tener en cuenta, ya sea al que es el objeto de la comunicación, por ahí una persona que aparece por un hecho delictivo o por cualquier otro motivo como objeto, digamos así, de la comunicación, no puede estar siendo violada en su derecho a la intimidad o en cualquiera otra de los derechos humanos, y eso, por lo tanto, también supone que quienes estén recibiendo el mensaje también sean defendidos de sus derechos. Entonces, yo estoy muy contento de que hayamos elegido el tema de derechos humanos. Y he visto que todos quienes participaron, que son periodistas y comunicadores de las defensorías, han tomado el tema con mucho compromiso. Ha habido debates muy interesantes. Cuando digo con compromiso significa que han debatido con mucha pasión, por un lado, y que aun cuando no haya unidad de criterios en todos los temas, lo importante es que de acá salgan con inquietudes que por ahí, a lo mejor cuando llegaron no las tenían de la misma manera. Luciano Leiva, adjunto de la Defensoría del Pueblo de Santa Fe, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes. El defensor del pueblo de Tucumán, Hugo Cabral, pidió sanciones por apagón que afectó a 40.000 usuarios del centro y sur de la capital de su provincia. En una reunión que mantuvo con autoridades del Ente Único de Control y Regulación de Servicios Públicos de Tucumán, el Ombudsman Provincial solicitó que obligue a las empresas a una buena atención y respuesta pronta y adecuada a los reclamos de los ciudadanos. Asimismo, solicitó aplicar las sanciones previstas por ley en los casos que corresponda. En cuanto al apagón que afectó a usuarios de EDET, Cabral pidió que se apliquen sanciones por demoras e incumplimiento en el plan de trabajo de la obra de la vinculación de la estación transformadora Avellaneda con la estación estática sur. La Defensoría del Pueblo conformó un comité de crisis para tratar este tema y los diferentes problemas que aquejan a la población por las deficiencias en los servicios de energía eléctrica, agua y cloacas de Tucumán.